Herculano del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Bienvenidos un martes más al programa más herculano de los herculanos, al programa de la Asociación Herculanos para Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España. Nos podéis escuchar en el 91.4 del FM y también en nuestra página web en internet hoyradio.com. Otro tropiezo del Hércules, enésimo tropiezo, esta vez fuera de casa, contra el Peralada, que nos deja prácticamente ya sin temporada. Hablaremos de las opciones que nos pueden quedar de aquí a que termine la temporada actual. Por supuesto, no faltaremos a nuestra cita hacia el pasado blanquiazul. Hoy nos toca repasar la carrera del antiguo presidente del Hércules, Juan Pastor Catalán. Y también hablaremos del próximo partido contra el Formentera, no sin antes pasar por ver las evoluciones que ha hecho la cantera durante este fin de semana. Y para ello me acompañan mis queridos compañeros Javier Rubio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Miriam González, ¿cómo estás, Miriam? Bueno, todo lo bien que se puede estar, ¿no? Después del partidito del domingo, pero bien. Desde luego, ya nos vamos acostumbrando, pues, ¿no? Sí, esto... Sí, la verdad que sí. Pues empezamos, chicos. Bien, pues, en fin, no sé si preguntaros por el partido, ¿no? Porque creo que es un poquito difícil describir el último partido del Hércules sin decir palabrotas. Así que os voy a preguntar directamente por lo que creo que se está hablando más en Alicante, ¿no? Ahora, en la semana pasada estábamos, bueno, moderadamente optimistas, ¿no? Habíamos visto un buen partido contra el Villarreal B y tal. Te recuerdo a ti, Miriam, sobre todo, ¿no? Que creo que eras la más optimista, sí, de las tres, ¿no? Diciendo, bueno, yo creo que jugando así podemos reengancharnos, podemos ascender y tal. Parece que todo ha cambiado un plumazo, ¿no? Parece que nos han devuelto a la dura realidad y realmente nos han devuelto a lo que viene siendo la tónica habitual de la temporada, ¿no? Como que lo del Villarreal fue un espejismo, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es que todavía quedan 10 partidos, queda muchísimo, pero claro, son 7 puntos. De hecho, estamos por primera vez en la temporada igual de cerca de la promoción de ascenso que del descenso, ¿no? Así que os tengo que volver a preguntar esto. ¿Creéis que se acabó ya la temporada? A ver, a mí no me gustaría pensar que se ha terminado ya la temporada. Sí que es verdad que he leído por Twitter, ¿no? Mucha gente que piensa que sí, que ya se ha terminado, pero realmente, pues como has dicho, quedan 30 puntos y creo que todavía no está todo perdido. Sí que es verdad que hay que ver un gran cambio, un Hércules que juegue como el día del Villarreal, pero no sé, creo que ni cuando gana somos tan buenos ni cuando pierde somos tan malos. Quiero decir, tenemos que intentar no ser tan pasionales, ¿no? Lo que pasa es que aquí nosotros, sabes que la afición del Hércules, pues somos muy, muy pasionales y o todo es muy bueno o todo es muy malo. El gris no lo conocemos. Pero bueno, no sé, yo quiero intentar ser optimista, ¿no? No me gustaría dar la temporada por perdida en marzo. La verdad es que es triste, la verdad es que es triste a principios de marzo. Y más que... cuando el objetivo era quedar primero, no llegar, sí, a la, bueno, promoción, bueno, sino quedar primero, pero quiero decir... Ese objetivo ya ciencia ficción. Que cuando el objetivo era tan alto y ahora ves que estamos en marzo y la gente da por perdida la temporada, pues realmente me da, no sé, me da pena. La verdad es que me decía un amigo este fin de semana, me decía, el Hércules, las temporadas del Hércules ya son como las elecciones en este país, van a peor, cada vez van a peor. Porque sí que es verdad que por lo menos las primeras temporadas, en fin, nos metimos en playoff, tuvimos alguna opción de ser primero, aunque dicho objetivo no lo hayamos conseguido nunca, en 4 temporadas, que ya está bien, ¿eh? Pero es que claro, ahora parece que estamos terminando las temporadas sin absolutamente ninguna opción, ¿no? De ni siquiera de pelear por el playoff, ¿no? Lo cual es triste, ¿eh? En fin, Javi, ¿me quieres poner una nota de optimismo a esto o no hay por dónde cogerlo? Sí, a ver, yo creo que respecto a lo que tú decías, ¿no? De que hace unos años sí que hubo opciones, ¿no? De incluso ascender, si no llega a ser por aquel año en Cádiz o el propio Cádiz en el Rico Pérez. Yo creo que es que el Hércules, además de no hacer las cosas bien durante mucho tiempo, encima, además de tener mala suerte, luego tiene oportunidades históricas que acaba tirando a la basura. Recuerdo ese año recién bajados de primera con Sergio Fernández, en el que por jugar mal y por ser un poquito amarrategui, no tienes prácticamente opción de disputar ese ascenso de playoff, ¿no? El Alcorcón empató aquí a uno y allí el Hércules jugándose la vida ni marcó gol. Luego contra el... Sí, ni tiramos a puerta aquel partido. ¿Eh? Efectivamente, contra el Cádiz en el segundo año, ¿no? El primer año, bueno, el primer partido fue bueno, pero en el segundo año de playoff fue un partido eso, ¿no? A no perder y cuando sí, ya te toca ganar tienes la mala suerte ida, del palo. La ida, sobre todo. Eso, yo creo que además de eso, de no tener la suerte de cara muchas veces, también es experto en tirar oportunidades históricas. Yo creo que después de estos dos años, hablar de, ya no para esta temporada ni para la que viene, hablar de primera posición es utópico. Por mucho que sea el Hércules, está en segunda vez, es un equipo más de todos los que compiten. Y por nombre no vas a ganar. Y al final eres el Hércules, tienes una historia, pero una historia de hace ya mucho tiempo. Porque al final, si nos tiramos a los últimos 25 años, tampoco hay ya tantas etapas en primera división. Muchas en segunda, pero tantas etapas en primera división largas. Así que, aunque muchas veces veamos salir al Hércules en segunda B y vas a Peralada, que es un equipo más propio de tercera división, categorías más regionales del fútbol catalán, te plantea un partido, te gana, es mejor que tú, ¿no? Y el otro día yo decía, si es que al final los herculanos nos pusimos el partido por la radio, pero nada, en Peralada. Toma doble juego de palabras. Ah, que sí, estaba ya todo... Estás sembrado. Está el que se sale hoy, ¿eh? Todo hilado. No, pero es que al final, pues... Lo bueno es que estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y ya, pues, te lo tomas con humor por no llorar. Porque al final ves el partido y estábamos viendo antes de empezar el programa el resumen y estábamos comentando... Pues tampoco es un partido tan malo. Es el típico partido de segunda vez que hemos visto tantas veces. Pero que luego encima tienes desastres... Como el primer gol, fallo de marca, entra uno solo, el balón se pasea por la línea de gol, uno que entra en el segundo palo, ni entre Chechu ni Juanjo, que si es tuyo, que si es mío, al final remata solo, va para adentro, luego se ven los dos en la repetición como se llevan las manos a la cabeza como diciendo, he fallado, el segundo gol ese, vamos, el gol de chiste. Y ya sobre todo, yo más que el fallo de Falcón o el fallo de Santa María, yo quiero incidir en el balón que le dan Raso a Nacho Navarrete, que mete el interior para controlar ese balón y se levanta metro y medio. Parecía que era una liebre el balón ese. Al final, esos son detalles que tú puedes estar más acertado o menos de cara a puerta. Nacho Navarrete es un jugador de una calidad muy cuestionable. Sí, en pero, el momento lo que llevamos viendo, pero en fin. Por mucho que tengas una calidad muy cuestionable, entiendo que un jugador que llega al Hércules después de haber jugado 100 partidos en segunda B, no te pido yo que se vaya de tres y mete un balón por la cuadra o pase de 40 metros. Solo te pido que un balón que te va raso, lo controles y no se levante metro y medio porque al final ahí se... Bueno, pero que son cosas que hasta los niños hacen, ¿no? Claro, porque por eso. Un crío que sabe jugar al fútbol es algo básico. Es lo que me llama la atención. Fíjate, de los tres errores que puede haber en la jugada, que para mí el más grave es el de Santa María, creo que uno de ellos le puede pasar a cualquier jugador, ¿no? Lo que es sangrante para la vista es que se acumulen tres en una misma jugada y eso propicia el gol. A ver, me parece el típico partido que, como tú bien decías, Javi, lo hemos visto mucho, ¿no? De un partido en el que el Hércules no es superior al equipo rival, es un partido igualado, incluso inferior, ¿no? Al equipo rival, y que al final te ganan, a pesar de que tiene mucho menos calidad de la que puedes tener tú, pues porque como la calidad no se nota, como no juegas a nada, pues entonces gana el equipo pues que está mejor preparado, mejor trabajado, más serio en defensa, que hace menos errores o más acostumbrado a jugar en un campo pequeño. Entonces, claro, al final lo normal es que esos partidos o los empates o te los acabe ganando el equipo menor. Es una manera de jugar con la que es imposible ascender, es imposible ser un equipo competitivo, y la llevamos viendo, ¿no? Desde no sé si te diría desde hace dos años, ¿no? O más. Sí, pero sobre todo es eso. La semana pasada comentábamos que el día del Villarreal estaba prácticamente todo de cara para haber ganado porque aun fallando, aun cometiendo errores graves en defensa, no encajaste. Pero es que ayer cometes esos errores y lo pagas, que es que al final... pues cuando juegas tan mal, efectivamente, claro, un error te cuesta el partido. Si tú al final vas buscando al rival, pues lo normal es encontrarlo. Y el día del Villarreal B, pues no te lleva los tres puntos porque al final él es el segundo clasificado y es uno de los mejores equipos de segunda división B. Sí, porque pero, defendieron bien. Claro, pero al final, si tú esos planteamientos, ese estilo de juego, lo haces contra equipos, pues eso, de media tabla, que vienen aquí un poquito más dubitativo, al final habría ganado. El otro día, en la primera parte, en Peralada, yo creo que no es mala. Lo que pasa que el equipo en la segunda recibe ese... Bueno, sale un poquito más dubitativo que en la primera, recibe el gol del Peralada y se viene abajo. Y ya no sé si es falta de confianza, falta de compromiso, decepción de entre los propios jugadores que ya bajan los brazos. No sé a qué se puede achacar eso. Eso lo sabrá el entrenador, lo sabrá Bisnich. Que yo creo que siendo una persona tan herculana, ¿no? Que ha sido así en el Rico Pérez, que es abonado, que se ha fincado en Alicante y que quiera el Hércules, yo creo que se sentirá hasta dolido y decepcionado por sobre todo cómo se ha dado esta situación, ¿no? Porque ganas al Deportivo Aragón, que ganas 0-3, que era el colista, pero había que ganarle, porque ya hemos visto que aquí no nadie regala nada y el Peralada también era un equipo presumiblemente fácil y al final te gana 2-0 con bastante facilidad. Viene el Villarreal B, le plantas cara y vas a un campo, al Peralada, para confirmar esa inercia positiva, ese cambio de tendencia, y sales ya muy, muy, muy tocado. Entonces yo creo que tiene que estar decepcionado y yo creo que los números, aunque matemáticamente es posible el playoff, porque al final yo creo que se va a meter el menos malo en playoff, porque el Cornellà empata, solo el Lleida ganó, el Ontinyent, al final la liga, igual que el año pasado, te da mil y una oportunidades para engancharte. Y, pero no las aprovechas, el problema. Claro, claro, es que es lo luego te acuerdas de esos puntos que podías haber conseguido cuando otro falló. Y el año pasado yo creo que uno de los graves problemas, y lo que se comentaba hasta incluso abril, ya a final de mayo, es si es que a nada que hubiésemos ganado un partido más te habrían metido prácticamente en la pelea. A nada que hubiéramos sido un equipo medianamente serio. Claro, pero es que es lo que más duele, porque al final está siendo una temporada bastante mediocre, porque el Villarreal B sin... Mediocre en general, no solo para el Hércules, que el Hércules está claro que sí. Que sí porque que sí. El Elche ha tenido una muy mala racha y aún así es tercero. Sí. Y tiene cierto margen. El Villarreal B está teniendo una mala racha y ahí se mantiene. Yo recuerdo una época, una racha que estábamos a unos 2-3, un punto del Elche, que el Elche nos dio mil oportunidades para que le adelantáramos porque tropezaba, ¿no?, continuamente, empataba o perdía. Y el Hércules no lo hizo, porque el Hércules también tropezaba continuamente. Sí, la verdad es que la categoría es mediocre y el Hércules es todavía más, ¿no? Porque para ir a décimo en esta categoría tienes que hacer una temporada muy, muy, muy mediocre. Y hablando de esto, os voy a preguntar por lo segundo que... Dime, momento, el otro día estaba mirando los datos y desde que ha empezado la segunda vuelta, que van 9 partidos, el Hércules es el tercer peor equipo de la segunda vuelta. Sí, números de descenso. 9 puntos ha conseguido. Va a punto por partido, solo tiene menos puntos. El Deportivo Aragón, que lleva 0, y el Atlético Baleares, que es el penúltimo, que lleva 6. Hasta el Llagostera, que está en el tercero por la cola, el Peralada, el Peña Deportiva, el Formentera, todos estos equipos tienen mejores números que tú. Pero si es que llevamos sin ganar en casa desde noviembre, claro, es que son números de descenso. 4 meses sin ganar en casa. Desastre. A ver, lo que os quería preguntar, respecto a lo que se debaten en Alicante, ¿no? Más que hablar del partido del domingo, ¿no? Que todos coincidimos en que fue horroroso y no se puede perder contra un Peralada, ¿no? Que está en promoción, de posiciones de promoción de descenso. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar en este equipo? Porque que funciona mal creo que lo tenemos claro todo el mundo, ¿no? Creo que se lo sabe hasta mi vecina del cuarto que no tiene ni idea de fútbol, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el Hércules para funcionar bien? Ya pensando incluso ya en la próxima temporada, ¿no? Hemos tirado este año a 2 entrenadores. En toda la época de segunda B han pasado por aquí, no sé si 7, 8 entrenadores distintos, ¿no? 2 directores deportivos distintos también, ¿no? Barroso y Portillo ahora. Desde luego los números de Portillo no pueden ser peores, ¿eh? Desde que Portillo es director deportivo de Hércules es un desastre todo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Hay que mirar también hacia la directiva, en fin. Pues mira, yo, si te soy sincera, no lo sé. No lo sé porque, bueno, lo que has dicho de que los números de Portillo son malísimos y que es verdad, pero también te digo que yo creo que el pobre está teniendo mala suerte en el sentido de que lo que ya he hablado aquí alguna vez, ¿no? Que mucha gente opina lo mismo. Si tú miras jugador por jugador individualmente, cuando venían parecía que iban a ser jugadores que iban a ser buenos, que iban a aportar mucho al Hércules. Uno de los mejores ejemplos es Pepelu. Pepelu vino como una auténtica estrella cuando lo ficha Portillo, pues lo ficha pues eso, como una especie de estrella, ¿no? Un fichajazo y que luego pues ha salido bastante rana. Con esto que quiero decir, que ya no sé hasta qué punto es culpa del director deportivo, porque yo creo que él lo hace con la mejor intención del mundo y que ficha lo que él considera que es mejor o lo que mejor puede hacer. Hombre, nadie que haya pasado por el Hércules, creo yo, pensar que no hace las cosas queriendo que salgan mal. Pero eso es evidente. La cosa es si está capacitado para hacerlas. Yo creo que sí. Luego, es que tampoco entiendo a los jugadores porque sí que me da hasta pena la situación, ¿no? A ver, voy a hacer un poco una reflexión. Me da pena porque sí que allí en el Rico Pérez o por Twitter y por Facebook leo muchos comentarios muy malos hacia los jugadores, ¿no? Pues eso, de que no hacen nada, de que se dejen de ir a la playa y venir aquí de vacaciones. Sí, joder, yo dudo mucho. Los grandes clásicos de toda la vida. Yo dudo mucho que un profesional, un jugador que vive del fútbol y que vive de esto y que quiere lo mejor para él, no dé el 100% para conseguir un ascenso. Bueno, o sea, Miriam, yo he visto de todo en Alicante. Pero no sé hasta qué punto puede ser eso. De quiero decir que no es un tío de primera que está en un Real Madrid, un Barça, que le da igual ya 5 que 80 porque cobra una millonada. O sea. Estamos hablando de unos jugadores que están en segunda B y que el objetivo es subir a segunda. O sea, ¿qué jugador no...? ¿Sabes? Entonces, yo no sé, yo creo que ya incluso es algo psicológico que no es tan bien. Ya no creo que sea nada ni físico ni de... No sé, yo creo que es algo ya psicológico que algo les pasa. Porque no es normal. Y no es normal que un jugador no dé el 100% porque es su trabajo. Igual que tú tu trabajo lo quieres hacer bien para mejorar y subir, ¿no? Yo creo que los jugadores, vamos, debería ser lo mismo. Sí que es verdad que, por ejemplo, me encanta Juli. No sé si visteis el tuit que puso. Sí, puso un tuit muy optimista, muy diciendo, nos quedan 10 partidos. Y bueno, por lo menos da la cara. Por lo menos da la cara. No sé qué, no sé. La da por Twitter, pero bueno, sí. Por lo menos la da, porque... La pregunta es, ¿qué necesita Hércules, no? Para cambiar. Sí, sí. Un exorcismo. Yo creo que... Esa es tu reflexión, ¿no? Sí, porque yo creo que por aquí ya ha pasado tanto entrenador, tanto director deportivo, tanto jugador, que yo creo que aquí ya es ya tema, tema espiritista, porque no es normal. Al final, cada año, ya no solo los entrenadores, sino cuántos jugadores, uno que llega en el mercado de invierno. Este año parece que el mercado de invierno ha dado un poquito con la tecla y las tres incorporaciones han sido buenas. Pero yo ya no sé qué le falta a este equipo. Yo creo que lo que le falta es empezar con confianza desde el principio. Porque yo creo que las plantillas siempre son buenas. Porque me parece que las plantillas que se han hecho son jugadores de calidad. Pero de estos 4 años en segunda B, ¿qué año se ha empezado ganando? El año de Manolo Herrero, que se empezó ganando al Levante, al filial del Levante un poquito de aquella manera. Y luego ya otra vez, enseguida, no enlazas 2-3 victorias seguidas. Empate, que si gano, que si pierdo... Empieza siempre el primer mes y medio de competición a mitad de tabla, 2-3 puntitos de playoff, que al final eso te lastra, porque aquí, porque decía antes que el Hércules es un club histórico, aunque debe tener los pies en el suelo y saber que está en segunda B y que es un equipo más de la mediocridad que hay en segunda B, pero el objetivo del Hércules es siempre estar entre los 4 primeros. Si es el primero, mucho mejor, pero mínimo entre los 4 primeros. Entonces, todo eso pesa. Y el no empezar con fuerza o con paso firme desde el principio... El ir a remolque, porque ya empiezan las prisas, las urgencias. Ya no sé si es cosa del equipo, de la afición, del entorno de la prensa, pero cada vez hablamos antes de finales. Para Sevierro ya en octubre, una final para Sevierro, una final para Barragán, una final en Mallorca, una final contra el Elche. Al final hay tantos partidos decisivos que eso cansa. Como un poquito la analogía, el Pedro Rivero, el base del HL Alicante, en una entrevista antes de ir a jugar a Granada, le preguntaron si era una final, quedaban 14 partidos. Y dijo, es un partido más, porque jugar finales ya, al final mentalmente, acabas destrozado. Yo creo que ese desgaste mental de no empezar bien, tener que siempre ir a remolque, yo creo que es la gran clave. Yo creo que se hacen a lo mejor planificaciones, a pensar en llegar bien al playoff, pero igual es mejor empezar como un tiro, como hizo el Mallorca, por ejemplo, que ahora no lo está pasando bien, está teniendo una mala racha, pero ha tenido tanto colchón. Yo creo que el Mallorca es un caso exagerado, ¿no? Pero sí que hay que empezar fuerte, marcar bien desde el inicio y así... Trabajan más fácil, se acoplan todos los jugadores, porque ya si llegan jugadores un poco fuera de tono, que se tienen que incorporar, meter en dinámica de plantilla, en la dinámica del grupo, teniendo que remontar, teniendo que jugar con la presión de tengo que ganar porque si no se me escapa, tengo que ganar porque tal. Al final, cuando tú vas ganando bien desde el principio, es una cosa que se trabaja mucho mejor. Se vio el año de segunda división con Mandiá, que a lo mejor quizá desde el principio tampoco en una plantilla... Que sí que era una plantilla buena, pero a lo mejor nadie esperaba que desde el principio fuera primero. Al final se quedó a nada de ascender a primera división. Pero se empezó ganando 0-3 en Córdoba, ganas en casa, vas cogiendo buena dinámica y al final te metes arriba y de ahí no te baja nadie en esa buena dinámica. Aquí siempre se empieza mal y cuando quieres ya darte cuenta ha pasado un mes y medio de competición y ya estamos jugando finales. Y al final eso pasa factura a nivel mental y que los jugadores luego pues tienen parte de culpa porque no han dado todo lo que se esperaba de ellos, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente es empezar de una santa vez algún año ganando de los, no te digo todos, pero a lo mejor del primer mes y medio de competición, ganar 3-4 partidos y perder uno como mucho, pero no, aquí siempre es al revés, ganas uno, empatas otro, siempre ha sido muy regular, salvo el año de quizá de Pacheta, que empezó mal en Elda, empató y luego ya enlazó 2-3 victorias. Líderes ahí en la primera vuelta. 2-3 victorias seguidas, no ha pasado eso y ese año pues iba bien, pero al final se desestabiliza todo con el mercado de invierno. Desde entonces yo creo que el equipo no acaba de cuajar y espero que si este año no da para playoff, que no lo dará, desde mayo se empieza a planificar y en agosto esté la plantilla al completo a un nivel óptimo para empezar ganando partidos. Bueno, habéis dicho vuestras reflexiones, yo voy a decir también la mía, ¿no? Ya luego pasamos a hablar de cosas más agradables, ¿no? Como la cantera, la historia y todo esto. Yo creo que el problema, fíjate, del Hércules es la estructura. Creo que la estructura de este equipo está pervertida, ¿vale? Hasta el punto de que si se toman decisiones en virtud no de los méritos deportivos o de los méritos profesionales de alguien, sino de la relación amorosa que pueda tener con la hija de no sé quién, ¿no? Para ser el delantero, para ser el director deportivo y cosas así, ¿no? Que continuamente han pasado, ¿no? Si se acepta dinero público, ¿no? Incluso 18 millones de euros de dinero público. Si se actúa siempre con chanchullos, ¿no? Si se actúa siempre debiendo dinero a la gente y tal. Eso al final desincentiva todo, desincentiva a los jugadores, ¿no? Que ven que no es un equipo normal, ¿no? El que está aquí, ¿no? No es un equipo, por ejemplo, por culpa de chanchullos y de historias, que tenga entrenador y planificación hecha cuando la tienen el resto de los equipos, ¿no? Aquí la pretemporada se empieza un mes después, porque estábamos con que si el notario, con que si Ramírez, con que si subasta y no sé qué tal. Entonces eso yo creo que ya lo pervierte todo, ¿no? Eso ya crea un algo raro, ¿no?, en el equipo, ¿no? Que eso también afecta a los jugadores, afecta a la afición. También hay gente que se borra, gente que se cansa, gente que dice, ¿por qué voy a animar a un equipo que me ha costado dinero, ¿no?, que nos ha costado dinero a todos los valencianos? ¿Por qué voy a animar a un equipo, ¿no?, que lo usa tal persona, ¿no?, para sus propios fines, sus propios lucros, tan persona que tanto, con tantas causas de corrupción está relacionada? Y al final es toda una estructura que incluso, fíjate, la propia estructura incluyó a los poderes públicos, no solamente a los que están en la directiva del Hércules, ¿no? Porque hace unos meses en la Asociación Herculanos hicimos una charla con Illueca, con Manuel Illueca, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, y nos confesaba que es que tampoco hay muchas más opciones de que venga otro inversor, porque si viniera otro inversor resulta que no podría acceder al equipo por mucho dinero que ponga hasta dentro de un año, y entonces los actuales directivos tendrían un año para cargarse el equipo, ¿no? Por lo tanto, podría ser incluso peor, ¿no? No es normal, no es sano un equipo donde ponen a un presidente nuevo continuamente y estamos hablando sobre si ese presidente es de paja y si nos creemos que de verdad es el presidente o va a seguir mandando siempre el mismo. No es normal, creo que todo está perverso en el Hércules y creo que así es muy difícil. Se puede hacer una temporada medianamente buena, se puede conseguir un ascenso, quizá pues mira, enganchando un buen partido contra el Cádiz, si llega a entrar ese balón del larguero y tal. Pero va a ser un parche siempre, ¿no? La estructura va a estar siempre perversa y hasta que no haya una gran remodelación en la cúpula del Hércules, en la directiva, no creo que vaya a cambiar los males de este club, ¿no? No creo que se vayan a arreglar. En fin, seguimos, si os parece bien, y hablamos de cosas más bonitas. Sí, mejor. Hablamos de cosas más bonitas, hablamos... Bueno, quería antes preguntarte, Miriam, lo que ha dicho la gente por Twitter, que hemos estado preguntando, ¿no? También precisamente esto mismo, ¿no? Que es lo que creen que el Hércules falla, que es lo que creen que el Hércules debería renovar. Y la verdad es que se nota que la afición está bastante quemada porque ya es que casi ni la gente ya ni responde, ¿no? Pero bueno, algo hemos tenido, ¿no? Algunas respuestas nos han llegado. Sí, hemos tenido un par de mensajitos. Fernando García dice que la solución es cambiar la plantilla de arriba abajo, solamente dejar a Chechu, José Fran, Juli y Juanjo. Dice que el resto todos fuera y traer un equipo que sea capaz de quedar primero de una vez por todas. Y Demócrata, al que mandamos un saludo, que siempre está ahí al pie del cañón con nosotros, dice, y subir a varios de la cantera que se lo merecen, dice, y no voy a nombrar a ninguno porque lo merecen casi todos. Dice, no olvidéis que el Promesas va a ser y es un equipo campeón. Así que... Lo de la cantera lo llevamos diciendo todo el año, tú y yo. Sí, y poco caso nos han hecho. De momento, ninguno de los tres entrenadores que hemos tenido. También tengo por aquí un tuit de Pirata Rojo. Dice, porque bueno, puse yo también en Twitter una cosita de Juli, ¿no? Por el mensaje que puso. Y dice que ahora solo falta que, aparte de hablar, demuestren en el verde de lo que son capaces. Dice que no les hemos traído para hablar, sino para jugar. Así que bueno, pues ya vemos ahí cómo está el ambiente entre la afición. Pues los que sí que son bastante capaces en el verde son los chavales del B, ¿verdad, Javi? Porque estos sí que han vuelto a ganar, sí que están primeros y sí que están haciendo una temporada como Dios manda. Y ganaron en un campo muy, muy difícil, como es el del Villena, 0-1. Además, un partido que se les puso en contra. Jugaron con uno menos prácticamente toda la segunda parte, si no me equivoco, del minuto 50 o así aproximadamente. El Villena, con mucho jugador veterano, entre los que destaca Vicente Verdejo, ¿no?, el exjugador del Hércules, que está por allí todavía dando sus últimos coletazos en el fútbol. Y mediante un gol de Rafa se adelantó en el marcador y al final se llevó una victoria un tanto heroica. Vimos las redes sociales del Hércules, tanto Instagram como Twitter, que pusieron las fotos y se les veía eufóricos a los chicos del Hércules B, porque al final sacaron adelante un partido muy, muy difícil. Ya levantaron un partido la semana anterior en el Samaranch, que empezaron perdiendo 0-1 y acabaron ganando 2-1. Segunda victoria consecutiva y recuperan el liderato y se aprovechan de ese pinchazo del Jove con el que jugarán dentro de no mucho. Sí, además que fueron varios aficionados del Hércules, bueno, conocemos a Diego, ¿no?, que siempre es muy fan de Tarí, pues se acercaron allí hasta Villena unos cuantos herculanos y estuvieron allí animando, o sea que eso también pues... Qué moral, ir hasta Villena a animar al Hércules B para ver un partido de preferente. Hay que tener moral, oye, ole, ole y ole por ellos. Hay que sentir el escudo, ¿sí? Y además que Diego es muy fan de la cantera, ¿no? Defiende mucho la cantera, pues, y dice que hay que apostar por ella. Qué bueno, qué bueno. Otros que tienen muy buenas noticias son el Hércules Juvenil División de Honor, que ganó en Toledo 0-1, gol de Víctor Olmedo de falta, golazo por cierto, hay un vídeo por ahí en Twitter que he visto yo y es un gol espectacular. Ah, pues bien, tendré que verlo. Y tienen la permanencia bastante al alcance de la mano, empezaron la temporada bastante dubitativos, son posiciones de descenso, pero poco a poco han ido escalando posiciones y están ahí en una posición bastante templada de la tabla. En Cadete, la Liga Autonómica Cadete, el Hércules A ganó 2-0 al Torre Levante A, el preferente cadete, el Hércules B, que ganó por 2-1 al Celtic de Elche A, el Hércules C, que perdió en su visita a la Arena Alicante B por 2-1, Pasamos a categoría infantil. En la Liga Autonómica, el Hércules A, que venció por 4-1 al Torre Levante A. El Hércules B, que perdió 1-2 frente al Club de Fútbol Celtic de Elche A. Y en Primera Regional Infantil, el Arena Alicante B2, Hércules 4. O sea que resultados bastante equitativos, ¿no? Unos ganan, otros pierden. Y los más mayores, ¿no? Los que están más cerca de dar ese salto al primer equipo, que tienen muy buenas sensaciones y que van ganando sus partidos. Pues genial, genial. La verdad es que a mí me da la sensación que en los últimos programas vamos a tener que cambiarle el nombre a este espacio, llamarle Hércules B y punto, ¿no? Porque creo que el interés de esta temporada va a estar ahí, más que en el primer equipo. Bien, vamos a hablar ahora de la Asociación Herculanos, como hacemos cada martes. Este viernes tuvimos la asamblea ordinaria anual de la Asociación Herculanos, en la cual, por cierto, se echen falta y nos lo pasamos realmente bien. Nos fuimos luego a cenar. Luego mis fotitos, luego sí. Brindando con las cervezas del Hércules y me dio mucha envidia. Sí, que es verdad. Brindamos con las cervezas antes de cenar y bueno, luego nos quedamos a cenar, ¿no? Los que pudimos, que fuimos casi todos, en Chaloc, ¿no? Como no podía ser de otra manera, con nuestro amigo Doppeldol, ¿no? El presidente de la Asociación de Veteranos, que también es dueño de dicha cafetería. Y muy bien, y la verdad es que muy bien. Bueno, respecto a la asamblea, pues nada, simplemente decir que nuestro presidente ya está aquí, ¿no? Quique Tebar, ¿no? Que por eso la pudimos hacer, ya ha vuelto de sus experiencias laborales en el extranjero, en varios sitios del mundo que ahora mismo no me atrevo a enumerar porque seguro que me como alguno. Y va instalando parques solares por allá por donde pasa. Y viene, aparte de hablar de, por supuesto, de lo que hemos hecho este año, ¿no? De todas las iniciativas, todos los eventos, ¿no? Hablamos de este programa, por ejemplo, ¿no? De que arrancó en este año, ¿no? En esta temporada. También hablamos de la placa del Chepa, ¿no? Que pusimos en su casa, ¿no? También hablamos del homenaje que le hicimos a Sarabia y a Juliano. Y bueno, de muchas más cosas, ¿no? De lo de Llueca, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, también hablamos también algunas pequeñas pinceladas, adelantamos de lo que queremos hacer este próximo año, ¿no? Como por ejemplo el tema del callejero herculano, que ya lo hemos propuesto, ¿no? Ya lo hemos registrado en el ayuntamiento, a ver si los que mandan, los politiquitos de esta ciudad, nos hacen un poquito de caso. Y también dimos también otra noticia, otra primicia, que ya sabemos a quién vamos a hacer el próximo homenaje. Lo he leído aquí en el guión y me ha hecho muchísima, pero muchísima ilusión. Pues sí, porque el próximo, además cuento con que vengáis, el próximo homenaje que vamos a hacer en la Asociación Herculanos a un exjugador, ¿no? Queremos, nuestra intención es hacer uno por vuelta siempre, ¿no? Uno en la primera vuelta y otro en la segunda, todas las temporadas. Y el siguiente, pues, va a ser el gran Tote. Me encanta. Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Marco, ¿no? El gran Tote, nuestro ídolo, además. ¡Qué recuerdo! Sí, nuestro primer jugador misterioso. Nuestro primer jugador misterioso, historia de este programa, que fue tan amable, ¿no?, de mandarnos el vídeo para este concurso. Y sí, ¿no? Y además en este caso sí que es un ídolo nuestro a tope, ¿no? Porque este ya sí que es de nuestra generación, ¿no? Igual que a Juliano no tuvimos la suerte de verle, a Tote sí, ¿no? A Tote sí que lo disfrutamos durante muchos años. Y además, mira, es un chico que yo creo que a todos nos cae bastante bien, ¿no? Nunca se ha mordido la lengua, siempre, muy claro, muy siempre sincero, ha dicho las cosas sí. Como las piensa y Tote, sí, yo soy muy de Tote, Tote en ese sentido. Desde que llegó al Hércules se le veía que era un jugador diferente, pero cuando empezó a jugar en la banda derecha ya fue algo espectacular. Cuando jugó ya como interior extremo. Sí. Nos regaló unas tardes tremendas como interior derecha o como media punta, cuando lo ponían de en la izquierda o incluso delantero también cumplía. La verdad es que era un jugador diferente. Yo recordaré mucho esa temporada en primera, que estaba jugando muy bien después de muchos años en segunda. En primera estuvo jugando muy bien, fue de lo mejorcito de ese equipo. La lesión grave que tuvo frente al Almería, si no recuerdo mal. Y luego, 7-8 meses después, cuando volvió en segunda división, salió y la ovación que se llevó del Rico Pérez, yo creo que es una de las mayores ovaciones que yo he escuchado en el Rico Pérez. Que realmente yo creo que aquella elección fue la que acabó con Tote, fíjate. Porque estaba siendo, yo diría que en ese momento del Hércules, en primera estaba siendo el mejor, en la segunda vuelta del Hércules, y fue una parada en seco tremenda, estuvo muchísimos meses, tardó más de lo que se preveía, ¿no?, en recuperarse, y yo creo que eso fue, ¿no?, lo que en fin, porque ya después poco pudimos ver a Tote. Yo creo que acabó con Tote y con el Hércules en primera división, sí, porque con Tote el equipo daba otra sensación. Más posibilidades tenía un jugador diferente, sí, algo que le faltó luego. Y además, Tote, mira que costó que se lo reconocieran, pero había conseguido ser titular ya en primera división y estaba aportando mucho al Hércules. Ya te digo, para mí estaba siendo el mejor en aquella segunda vuelta del Hércules, que fue bastante mala, dicho sea de paso. Y bueno, también comentar que seguimos organizando un desplazamiento en la Asociación Herculanos, que será para el próximo partido, que cada vez se acerca más, el próximo partido fuera de casa ante el Peña Deportiva de Santa Eulalia. Es decir, estamos preparando un viaje a Ibiza para ver este partido, porque este equipo es de Ibiza, es ibicenco, y será el día del fin de semana 17-18, y bueno, la idea es que vayamos todos juntos, los que vayamos a través de la Asociación Herculanos, pagamos tanto el desplazamiento a Valencia, que es donde hay que coger el avión, como la entrada. Y bueno, pues todo el que quiera ser parte, ¿no?, de este viaje de la Asociación Herculanos, pues que se ponga en contacto con nosotros en la dirección, en el email herculanos2005@gmail.com. herculanos2005@gmail.com. Qué envidia me dais. Pues sí, hombre, porque ya que vaya bien o vaya mal la temporada, que probablemente sea lo segundo, oye, por lo menos te das el gustazo de ir a Ibiza, ¿no? Que es un viaje muy chulo. Me hace gracia porque recuerdo cuando empezaste a comentar lo del viaje hace 3-4 programas, era como, bueno, como siempre organizamos algún viaje por temporada y como este año seguramente no vaya a haber playoff, qué visionarios todo. Sí. Además, fíjate, el año pasado nos quedamos pensando organizar algo en playoff, nos quedamos con las ganas. Y bueno, y este año dijimos, pues ya que se nos pone Ibiza enfrente, no vamos a desaprovechar la oportunidad. Y bueno, por supuesto, si alguien quiere formar parte de la Asociación Herculanos, que esta semana hemos tenido alguna que otra alta, por cierto, la de Luis Hernández, dicho sea de paso, un histórico. Ay, que tenemos muchas ganas que se hiciera de la asociación y por fin se ha hecho. Es muy fácil, simplemente es entrar en la web, en la página www.asociacionherculanos.net, y ahí rellenas un formulario y ya eres parte de esta familia herculana de más de 150 personas. Luis Hernández, que por cierto también participó en la comisión que hemos hecho el proyecto de Callejero Herculano. Un grande del Hércules, de la afición. Además, del Hércules. Es un encanto. Que nos encanta, sí, es un tío encantador y nos encanta que esté con nosotros en esta asociación, en este club de amigos. Vamos con historia. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Pues bien, seguimos repasando nuestra historia herculana, seguimos repasando tiempos mejores, porque creo que lo necesitamos como terapia, ¿no? Y bien, hemos llegado ya a los años 50, ¿eh? ¿Os acordáis cuando empezamos este programa en 1914 contando cómo apareció aquel Hércules, ¿no?, con niños de 12 años? Pues fíjate, desde el 14 ya hemos llegado al 50, es que llevamos ya unos cuantos programitas, ¿eh? Llevamos ya unas cuantas tardes aquí en Hoy Radio 4G. Y bien, llegamos al año 50-51, el Hércules está en segunda división y el objetivo es claramente ascender a primera. Y bueno, llevamos 3 intentos seguidos infructuosos, en los que el Hércules se queda cerca, ¿no?, la mayoría de las temporadas, pero no acaba de conseguirlo, con el entrenador Gaspar Rubio. Y entonces el presidente, Eliodoro Madrona, que ya os comenté el otro día que era uno de los más importantes empresarios de Alicante en aquella época, tuvo una fábrica de cintas y de textiles que dio trabajo a muchísimos alicantinos, pues decide un cambio de rumbo, ¿no? Decide fichar un nuevo entrenador, a Antonio Bonet, que fue un antiguo jugador del Real Madrid, que había cosechado algunos éxitos, había ascendido a primera con el Murcia. Y también pues hace algunos fichajes, ¿no? Algunos fichajes nuevos con el objetivo de intentar ascender a primera. No obstante, a pesar de los fichajes, las estrellas del equipo cada vez se consolidan más como estrellas, tanto Pina como Ernesto Llobregat, ¿no?, de los cuales ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Pina en la delantera y Ernesto Llobregat en la defensa o de medio centro. También Enrique Galvís, ¿no?, es un jugador que de hecho al final llegará al Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, una joven promesa de aquella época, centrocampista que también empieza a destacar mucho. Y de hecho el equipo funciona bien, el equipo empieza la temporada bastante decentemente, con algunas goleadas, incluso le metimos 5-1 al Castilla, 4-0 al Salamanca, 4-1 al Valencia Mestalla, 4-1 al Melilla, 5-0 al Mallorca y en la penúltima jornada 5-0 al Granada. Madre mía, ¿quién lo diría? Sí. Entonces, bueno, también sufrimos algunas derrotas, ¿no?, algunos tropiezos, de manera que llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos, ¿no?, para poder ascender. No obstante, con un problema. Resulta que es que el último partido de la liga lo jugamos precisamente contra el que va primero. Lo jugamos contra el que va primero y además el que va primero no ha cerrado. En este caso es la promoción de ascenso, porque no se ascendía directamente. El primero es el Atlético Tetuán y encima lo jugamos allí, en Tetuán. Era un partido, una final, ¿no? Una final de segunda división, por así decirlo, ¿no? El que ganaba se metía en playoff y el que perdía podía quedarse sin playoff. Y perdimos. Perdimos dicho partido, nos metieron un contundente 3-0. Yo creo que fue una mala pata del calendario, ¿no? Seguramente si nos hubiera tocado en otra jornada, pues podíamos haber recuperado, ¿no?, esos puntos y tal. Pero nos tocó la última jornada, nos lo tuvimos que jugar todo un partido y perdimos. Así que, en fin, el Hércules pues se volvió a quedar una vez más a las puertas de subir a primera, cosa que consiguió, pero eso ya sería años más tarde. Y bien, pues en la segunda parte de esta sección, como sabéis, me gusta repasar la trayectoria de alguna figura importante de la historia del Hércules. El otro día estuve usando toda la sección para repasar el próximo, lo que consiste, ¿no? El proyecto de Callejero Herculano, ¿no? Como os recordaréis, ¿no? Estuve repasando los nombres, ¿no? De todas las personas que a las que hemos pedido al ayuntamiento que le pongan calle. Y hubo un oyente que me comentó, ¿no? Se dio cuenta del detalle y dijo, mira, todas las personas que has dicho ya las has nombrado en el programa, ya has repasado sus trayectorias en el programa, menos una. Me dijo, hay una persona que, bueno, has dicho un poco por encima quién es y tal, ¿no? Pero no en profundidad no nos has contado, ¿no? Quién fue esta persona. Y dije, oye, pues mira, tienes razón, así que el próximo programa voy a dedicarlo a repasar quién fue Juanito Pastor Catalán, uno de los que está incluido en el proyecto Callejero Herculano, y una persona bastante importante para el deporte alicantino, no solamente para el Hércules durante este siglo pasado, durante el siglo XX. Juanito Pastor nace en 1906, el día de San Valentín, 14 de febrero de 1906, antes de que se inventara San Valentín, porque en aquella época no se celebraban esas cosas. Pero sí, nace en el año 6, ¿vale? Una persona de principios de siglo en Alicante. Y Juanito Pastor empieza a destacar, se empieza a hacer famoso como boxeador. No tiene nada que ver con el fútbol en sus inicios, aunque también era un gran deportista y le daba un poco a todos los deportes, como era típico en aquella época. Empieza a ser boxeador y destaca mucho, ya desde adolescente. A boxeador siempre amateur, nunca fue profesional. Cosa que, por cierto, me corrigió su propio nieto, porque yo creía que sí que había sido profesional, porque en una página web de boxeo lo ponía así, y el propio yo publiqué la biografía en Alicantepedia poniendo eso, y el propio nieto contactó conmigo y me dijo, no, mi abuelo nunca fue profesional y además fue un gran defensor del amateurismo, ¿no? Y bueno, evidentemente entre una página de boxeo que no conozco que la hace y su nieto, pues le doy bastante más credibilidad al nieto, ¿no? Evidentemente. Y bien, lo que sí que hizo Juanito Pastor es llegar a las Olimpiadas. Llegó a París 1924 porque consiguió ganar el Campeonato de España cuando tenía solamente 18 años. Oye, o sea, que era bueno, ¿eh? Era muy bueno y además tiene el honor de ser el primer alicantino en toda la historia de llegar a unas Olimpiadas, ¿vale? No, las Olimpiadas tampoco llevan tantos años en aquella época, no iban tanta gente como la que iba ahora, ni mucho menos. Y Juanito Pastor consiguió llegar, no consiguió medalla, pero sí que consiguió ser el primer olímpico alicantino de toda la historia de esta ciudad. Bien, el boxeo le dio para vivir durante una época, ¿no? Al ser tan bueno, al destacar tanto, pues sí que tuvo ciertos patrocinios, sí que tuvo ciertos ingresos y tal, pero claro, hasta cierto punto, ¿no? Al final tuvo que buscarse otros trabajos, tuvo que buscarse otras maneras de ganarse la vida, y la verdad es que el tema empresarial no se le dio nada mal, hasta el punto de que consiguió ahorrar suficiente dinero como para comprar algunos hoteles en Alicante, en aquella época en la que el turismo, bueno, empezaba a despegar un poquito, ¿no? En Alicante empezaba a ser una ciudad famosa, sobre todo para la gente de interior y del norte de España, ¿no? Como un sitio de relax, de descanso, una ciudad de balnearios también. Había muchos balnearios en el Postiguet antiguamente. Y no era un turismo de masas, ¿no? Como podemos entender ahora. Era más un turismo elitista, ¿no? Un turismo de clase alta, ¿no? Y bien, pues claro, evidentemente esa gente tiene dinero. Esa gente dejaba mucho dinero en Alicante y Juanito Pastor fue uno de los que se aprovechó, ¿no? De los que vivió de este dinero, ¿no? De la clase, de la jet española de la época. Tuvo varios hoteles, como digo, e incluso llegó a probar suerte en el cine. Por lo visto también tenía actitudes de actor y aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid, aprovechó que en Alicante se rodaron un par de películas y salió en dichas películas con papeles pequeños, secundarios, como os podéis imaginar, pero salió en las películas Mal Estudiante y el héroe de Cascarro, películas en los años 50 que no he visto, no tengo ni idea si son buenas o son malas, pero mira, son parte de la historia cinematográfica de Alicante porque se rodaron en Alicante, una de ellas se rodó en el Palmeral porque se ambientó en Cuba, ¿vale? Y se ve que lo más parecido que encontraron a Cuba en España era el Palmeral de Alicante. Y bien, pues en esta película sale Juanito Pastor. Tuvo 7 hijos. Por cierto, tuvo 7 hijos nada más y nada menos. Uno de ellos tuvo a su vez al nieto que os comentaba antes, que contactó conmigo. Y bueno, la relación que tiene con el Hércules es que llegó a ser presidente, al ser empresario, ¿no? Ser uno de los empresarios más importantes de la ciudad en esta época, pues en 1953 llegó a ser presidente del Hércules. El gran mérito de Juanito Pastor es que tuvo muy buena relación con otros empresarios, incluso fuera de Alicante. Y uno de ellos fue el superconocido Santiago Bernabéu. Fueron bastante amigos, tuvieron bastante trato, hasta el punto de que Juanito Pastor consiguió que el Real Madrid le cediera unos cuantos jugadores de la cantera, o recién fichados, ¿no?, para el Hércules. Estoy hablando, por ejemplo, de jugadores como Marsal, como Roth, como Durán, estando el Hércules en segunda división. Y dichos jugadores funcionaron tan bien, aportaron tanto al equipo, que aquel año el Hércules asciende a primera división. O sea, estamos hablando también de una persona clave en uno de los ascensos del Hércules a primera. Precisamente fue el último año que el Hércules jugó en el Estadio Bardín. en el estadio, en el primer estadio que fue propiedad del Hércules, ya que el año siguiente empezaremos a jugar en el estadio de la Viña. Y bueno, fue histórico. El último partido en el estadio Bardín fue un partido en el que se ascendió a primera división, ¿no? Qué mejor manera, ¿no?, de terminar en la historia en este campo. Y bien, y este es Juanito Pastor. Se murió en una fecha indeterminada. No he conseguido saber cuándo muere. Evidentemente ya murió hace años, ¿no? Sospecho, ¿no? Porque el hombre este nació en 1906. No creo que tenga 112 años, ¿no? sé que sí que falleció. No sé cuándo. Me gustaría, mira, que si nos está oyendo alguno de sus 7 hijos o de su ejército de nietos, que me imagino que tendrá, pues que nos lo comentara, que contactara conmigo, que contactara con Alicantepedia, con Hércules y punto. Porque sí que me gustaría, pues para rematar, ¿no?, su biografía, poner cuando fallece Juanito Pastor. Y en fin, una persona muy importante para el deporte alicantino, incluso para el mundo empresarial, ¿no?, alicantino de la época, y también para el Hércules, como os he contado. Y una persona que bien creo yo que merece una calle en Alicante. Y por supuesto, pues cualquier persona que quiera saber más información sobre Juanito Pastor, pues no tiene más que meterse en su biografía, que le he escrito en alicantepedia.com, y ahí pues podrá saber más cosas, ¿no?, más detalles sobre la vida de este boxeador, de este olímpico boxeador adolescente que llegó a ser presidente del Hércules. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Bueno, David, pues la verdad que me parece siempre muy interesante todo lo que nos cuentas, porque son cosas muy curiosas, ¿no? Porque digo yo que muy poca gente, supongo que mucha gente lo conocería, pero no todo el mundo sabría tanto detalle, ¿no?, de que si fue boxeador, sí, o fue a las Olimpiadas. Sí, además ha llovido ya bastante, ¿eh? Estamos hablando de que fue a las Olimpiadas en los años 20, ¿no?, y que fue presidente del Hércules a principios de los 50, claro, ya ha pasado tiempo y no todo el mundo es capaz de recordar ya a Juanito Pastor. Son los típicos que recuerdan, ¿no? Pues yo, mi abuelo, que sí que, bueno, era súper friki del Hércules y se conocía a todo el mundo. Sí. Bueno, mi abuelo era, vamos, del Bilbao y del Hércules. Bueno, pues el mío era del Bilbao también. Sí, claro, sí, como sí. Era la generación que el Bilbao era el gran equipo de España. Era, pero súper del Bilbao. El mío era del Bilbao también. Y fíjate que mi abuelo era de Cuenca, ¿eh? No era ni siquiera ni alicantino ni vasco. Bueno, mi abuelo era de Daimiel, o sea, fíjate tú. Pero mira, pues nada, tengo que contaros. Bueno, la semana pasada tuvimos ahí un pequeño lapsus que dijimos que haríamos el sorteo, ¿no?, el concurso de la guía de segunda B, pero al final no lo pusimos en Twitter, así que esa semana no hemos tenido concurso, pero esta semana ya sí que sí, a ver si por fin aciertan la porra, a ver en este próximo partido. Os hago un pequeño resumen, aunque ya seguro que os acordáis, pero seguro que hay algún oyente que no sabe de qué hablamos. Pues la guía de segunda B es un libro de 192 páginas que tiene absolutamente toda la información de todos los clubes de segunda B, que no son nada más y nada menos que 80 clubes. Tiene todas las fotografías y toda la información de todos los jugadores y está disponible desde mediados de enero, desde el 19. Además tiene carácter solidario, está en favor de la Fundación Isabel Gemio. Chechu Alonso es el artífice de todo esto, que bueno, pues incluso está mandando ejemplares a Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Polonia, y está ya en varias tiendas oficiales de varios clubes de segunda B, una de ellas en la tienda oficial del Hércules. Así que bueno, pues es el libro que vamos a sortear, y como novedad, da de forma gratuita un acceso temporal a Instat, que es una plataforma de vídeos líder mundial en análisis de fútbol para cuerpos técnicos profesionales. Y bueno, pues además tú sabes que la Asociación de Herculanos pone mucha facilidad para todo, y pues en una de las cosas que... Estamos en todos los fregados, ¿eh? Que, hasta en este. Que pone facilidades es que hace descuento y solamente cuesta 10 euritos para los asociados. Así que bueno, pues animamos a todos los que no consigan acertar la porra y se queden con las ganas de esta guía, pues que por mediación de la Asociación de Herculanos. Sí, vamos a repetir el email de la asociación para quien quiera también encargar una guía a través de la asociación. Es herculanos2005@gmail.com. Y voy a aprovechar yo para recordar el correo de Raúl Aliaga, que es el chico que nos ha hecho el logo de nuestro Twitter, @hercules y punto. Así que bueno, pues les dejamos también su correo por si alguien necesita que le hagan un maravilloso diseño, pues pueden contactar con él. ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com. Muy bien, pues un saludo como siempre a mi querido Raúl Aliaga, vecino mío y amigo de toda la vida, allí en nuestro querido barrio de San Blas. Bien, pues vamos con lo que nos toca. Con lo que nos toca este domingo, nuevo suplicio en el Rico Pérez. Por fin rompemos la mala racha. Jugamos contra el Formentera, desde luego, si no le ganamos al Formentera. Que el Formentera no es poca cosa, es un equipo que nos ha sorprendido a todos. Se cargó al Athletic de Bilbao este año en Copa, ¿no? Si no recuerdo mal. Un mata gigantes. Pero, en fin, es un equipo de vital a tabla, ¿no? Vamos, cuéntanos, Miriam, que este equipo que nos podemos encontrar este domingo en el Rico Pérez. Bueno, pues tengo aquí un poquito, unos cuantos datos, un poquito de números para ver cómo va. Está en la parte bastante baja de la tabla, va en la posición número 16, tiene 31 puntos, aunque bueno, si nos ponemos a analizar, el Hércules tiene 38, o sea que tampoco es una barbaridad de diferencia. Sí que es verdad que lleva una racha regular, viene de una derrota, dos empates, una victoria y otro empate, o sea que va ahí, que sí que no, que sí que no, aunque bueno, nuestra racha no es que sea mejor porque tenemos empates, victoria, empate y derrota, así que estamos ahí. Tiene solamente 7 victorias y 11 derrotas y el Hércules 8 victorias y 6 derrotas, así que si miramos los datos, nosotros deberíamos de ganar y más jugando en casa, pero como el Hércules siempre nos sorprende y el Formentera también nos ha sorprendido con la Copa, pues puede pasar de todo. Y una victoria supondría meterle 10 puntos de diferencia a la promoción del descenso, que bueno, sí, es triste que tengamos que comentarlo, pero hay que hacerlo. Tampoco hay que hacerlo porque ahora mismo estamos exactamente a la misma distancia, claro, del descenso y del... Claro, o sea, es un partido vital. Por lo menos por darle emoción a la temporada, ¿sabes? Porque como los de arriba no los vas a coger, los de abajo igual sí que te pillan y por lo menos le damos un poquito de emoción. Si yo hace dos semanas cuando íbamos a recibir al Villarreal B, ¿no? Que bueno, es un partido que evidentemente nos motivaba bastante más que este. Yo no sé si os acordáis que yo decía, creo que esta es la última bala, ¿no? Creo que las posibilidades de ascenso este año pasan por ganar al Villarreal B, ¿no? Y lo sigo pensando, ¿no? Desgraciadamente que se perdió aquel último tren. Creo que este es el último tren de la afición. O sea, creo que si no somos capaces de ganarle al Formentera en casa... Y de ganarle bien. Fíjate, ya ni siquiera de ganarle, yo, por lo menos. Yo creo que una victoria raquítica no... Convencer a la gente que siga yendo al Rico Pérez después de un empate o una derrota contra el Formentera en casa... Incluso aunque tengamos posibilidades matemáticas todavía, porque en la siguiente partida en el Rico Pérez nos quedarán todavía 7 jornadas, es muy difícil que no tengamos posibilidades matemáticas. Pero ¿cuántos podemos ser en ese partido si no le ganamos ni al Formentera? Es que ese partido sería el Mallorca. Que eso hace un poquito de decir, bueno, viene el Mallorca, un equipo que hasta hace poco estaba en primera, venga, pues voy a ver el Mallorca, que por lo menos igual este año sube el Mallorca y veo aquí algo. Pero fíjate, a lo mejor haría recibir a Mallorca con miedo, ¿no? De decir, madre mía, la que nos puede meter el Mallorca, ¿eh? Sí, pero como es el Hércules, igual va a caer, viene el Deportivo Aragón, te gana, viene el Mallorca y le ganas, porque esto es así. Pero yo sí que creo que el Hércules, ahora mismo, sin prácticamente opciones de jugar playoff, aunque matemáticamente sí que es posible, porque tampoco se amplió mucho esa diferencia, lo único que tiene la obligación, tanto para el Hércules como para cualquier club en cualquier competición, es dar el máximo hasta el final. Pero para el Hércules es una obligación mayor, por lo menos, jugar bien y... Si no vas a llegar a playoff, por lo menos estos partidos que te quedan en casa, contentar un poco la afición, ¿no? Porque ha sido un año nefasto en el Rico Pérez y aunque fuera igual se ha arreglado un poquito, la gente que ha ido al Rico Pérez, ¿cuántas veces hemos salido contentos del Rico Pérez? Yo creo que ningún día, porque para el día que se los días que se ha jugado bien se ha perdido. Ganar convincentemente creo que nunca. Claro, al final has salido contento por esas dos victorias in extremis, que al final vas con el subidón, pero luego lo piensas fríamente y dices, pues vaya castaña de partido que me he tragado aquí a las 12 de la mañana. Ni siquiera cuando han venido equipos de abajo que se les ha ganado, como el propio Peralada, el Deportivo Aragón y tal, se les ha ganado por los pelos, en el último minuto y tal. Es verdad, partidos en casa que de verdad ya has dicho... Hemos sido claros dominadores, hemos ganado con justicia, hemos hecho un partido decente. Es que ni uno, ¿eh? Y estamos ya en la jornada 28. Es que estamos ya en marzo, ¿eh? Lo único que le queda al Hércules es eso, es jugar bien y que por lo menos la gente que vaya al Rico Pérez, que seguramente no será la misma que empezó la temporada, porque es normal después de una temporada tan mala, que por lo menos, bueno, no va a disfrutar porque sabe que su equipo no va a jugar playoff y que ha hecho una mala temporada, pero por lo menos ese ratito que está en el Rico Pérez vea algo de fútbol y diga, bueno, por lo menos me ha merecido la pena venir estas dos horas. Y que de aquí a final, sobre todo los partidos de casa, se saquen adelante, se gane, se juegue medianamente bien y, bueno, el sabor de boca será malo, pero será menos malo que si tú ahora bajas los brazos del todo. Y fíjate, algo más importante que lo del sabor de boca, que, bueno, el sabor de boca a lo largo del verano se olvida, ¿no? Un poco, ¿no? Hay jugadores, incluso partiendo del supuesto de que el Hércules no se vaya a clasificar en el playoff, hay jugadores que sí que se, y personas en el Hércules que sí que se juegan bastante en estos partidos, ¿eh? El propio Business, por ejemplo, ¿no? Si al final acabamos rondando el playoff hasta la última jornada con posibilidades y tal, aunque no nos metamos, probablemente Business se gane, ¿no? La continuidad y la confianza, ¿no? De la afición y de la directiva del Hércules. Igual también algunos jugadores, sobre todo los nuevos, ¿no? Los fichajes que han hecho nuevos, Candela y José Fran, creo que están rindiendo bastante bien. Pero claro, si de aquí al final de la temporada su rendimiento cae, si bajan los brazos, cuando ya dejemos de diciendo, bueno, no tenemos posibilidades y tal, pues a lo mejor ya no se ganan continuar el año que viene. David Torres es otro que, en fin, llevamos mucho tiempo queriendo tener un delantero por fin ya de verdad referencia. Pues oye, tiene una oportunidad, tiene 10 partidos para intentar conseguirlo, ¿no? Y de cara al año que viene contemos con él. Entonces, sí que nos jugamos cosas, ¿no? En los próximos partidos que nos quedan. Y desde luego, si lo que queremos es que jugadores se reivindiquen, que llamen nuestra atención y que cuenten en próximas planificaciones, un partido en casa contra el Formentera me parece una oportunidad ideal para que lo hagan. Sí, sobre todo por el hecho de poder seguir igual la línea del día del Villarreal, ¿no? Y ganar bien y poder decir, bueno, aunque la temporada está muy, muy, muy perdida, el día del Peralada fue un borrón. Fue un borrón y desde que ha llegado Bisnic hemos ganado al Deportivo Aragón, hemos jugado bien contra el Villarreal B, tuvimos el pinchazo de Peralada, pero hoy contra el Formentera hemos jugado bien y poder recuperar un poquito la confianza, porque aunque necesites ganar todos los partidos y jugar todos los partidos bien, algún borrón y algún partido malo puedes tener. Pero está claro que si quieres hacer algo, y como tú dices, tanto yo creo que ya nos podemos empezar a plantear el Hércules del año que viene en segunda B, ¿no? Que será lo más sensato. Si ese equipo empieza con Bisnic en el banquillo, que yo creo, a mí no me parecería mala opción, la verdad. Porque yo, sinceramente, estoy un poco cansado de entrenadores tipo Claudio Barragán, Gustavo Siviero, que son entrenadores que sí, que vale, tienen una larga trayectoria, pero al final tienen una larga trayectoria por aquí, por el mundo, en segunda B, en segunda, y puestos a traer un entrenador así, con muchos años en segunda B, prefiero traer a un entrenador que sea aquí, que esté en Alicante, que se haya criado, bueno, no se ha criado en Alicante, ¿no? Pero al final vive, sí, en Alicante, es un herculano por muy servido que sea, es un tío de la casa. Alicantino de adopción, herculano, abonado del Hércules, sigue todos los partidos del Hércules, ha estado en el primer equipo, en el filial, en la dirección técnica, al final es un tío de la casa. Y yo creo que eso puede jugar a su favor para ser el entrenador el año que viene. Y él mejor que nadie va a saber qué jugadores de esta temporada pueden continuar y qué jugadores no pueden continuar. Porque aunque está claro que durante la temporada, aunque el entrenador no siga, la dirección deportiva en el club sabe qué jugador ha estado más comprometido, ha estado menos comprometido, se ha dejado la piel, ha bajado los brazos, ha pensado en la siguiente temporada, mejor que un entrenador no lo va a hacer. Y él va, si es el responsable de tener al equipo el año que viene, va a decir, pues yo a este jugador no lo quiero porque el día que las cosas fueron un poquito mal dadas, bajó los brazos y yo fui el que tuvo que dar la cara y el que al final la decepción fue la mía porque yo venía con mucha ilusión y a lo mejor por culpa de dos, tres acciones suyas que no estaba lo suficientemente comprometido, no hemos podido sacar esto adelante. Así que yo creo que su opinión puede pesar mucho a la hora de hacer la plantilla, y si los jugadores que están ahora quieren continuar en Alicante, deben convencer, porque aunque muchos tengan 2 años de contrato, tengan un año más, ya sabemos que en el fútbol al final un contrato es papel mojado, ¿no? Se llega a un acuerdo, aunque te toque más dinero, o viene algún jugador, o yo es que mira, me ha ofrecido uno que voy a jugar en segunda, o en segunda vez con otro equipo. Pues mira, al final Checa este año tenía contrato hasta final de temporada y él mismo opta por irse a otro equipo. Yo creo que los jugadores que se quieran quedar deben dar un paso al frente y convencer tanto a la afición, como a la dirección deportiva, como al entrenador, al club, y que sepan que son jugadores válidos, que han tenido una mala temporada y que no todos van a continuar, porque yo creo que hay que hacer una limpia importante, ¿no? Y traer sangre nueva, jugadores nuevos. Yo creo que Paco Candela es un jugador importante sobre el que construir, pero hace falta más gente. Entonces yo creo que ahora hay 10 partidos, o no sé los que quedan, la verdad, 7, 10 partidos para que la gente de ese diga, yo quiero ser jugador del Hércules el año que viene y quiero que esta haya sido una mala temporada y de verdad tengo capacidad para jugar. Entonces se la juegan ellos. Y voy a para cerrar, ¿no? Antes ya de cerrar, preguntaros por alineaciones y tal. Yo voy a decir a lo mejor hay gente que le parece un sacrilegio, ¿no? Lo que voy a decir, ¿no? Me parece que me estoy cargando a vacas sagradas y tal, pero yo lo pienso así. Creo que los jugadores más mayores de la plantilla del Hércules tendrían que jugar bastante poco en lo que queda de temporada y darle más titularidad a chavales de la cantera o a Salinas, etcétera, ¿no? Estoy hablando, digo nombres, para que se sepa bien de qué digo. Estoy hablando de Chechu, de Juli o de Falcón, por ejemplo, ¿no? O incluso de Samuel. Porque creo que de cara a planificar ya el año que viene, que es lo que más tenemos que pensar ya en el año que viene, quiero ver qué chavales de verdad valen para la causa y qué chavales hay que darle ficha del primer equipo el año que viene. Y creo que alguno de los jugadores que acabo de decir puede que ya por razones de edad, más que otra cosa, Peña, se me había olvidado de la Peña, por supuesto, puede que el año que viene ya no estén en el Hércules. Entonces creo que convendría hacer una transición dulce, aprovechando de que puede que nos estemos jugando ya poco en lo que queda de temporada, hacer una transición dulce y que poco a poco estos jugadores vayan perdiendo la titularidad y que vayan entrando chavales de la cantera y gente nueva. Y yo desde luego a alguno de estos los sentaba este domingo ya. Empezaría ya este mismo domingo. No a todos, de golpe, pero sí que sentaría, por ejemplo, a Chechu, que creo que no hizo nada del otro mundo, ¿no? En el partido de Peralada. Yo probaría con poner, no sé, a Petja de titular, a Salinas, ¿no? A un chaval, el que sea. Y que vayan viendo a ver qué tal. Yo ahí ya tengo un poco mis dudas, porque al final creo que es enmarronar a los chavales prácticamente, yo creo, tal y como está la situación. Ahora, Javi, enmarronarlos es darles un partido a vida muerte, sí, no, pero no, no, darles pero, un equipo que está décimo es que peor no lo van pero a hacer. Pero me refiero que el ambiente que habrá el domingo en el Rico Pérez, después de lo que se ha generado toda la temporada, yo creo que merece que los jugadores que han hecho este papel este año den la cara y participen. ¿Tú te esperas un ambiente nocivo hacia el? Yo me espero indiferencia. No me espero. Pero es que al final, yo creo que hasta esa indiferencia es mejor, casi un insulto. Para un chaval es mejor, tiene menos presión. Pero me refiero para los jugadores que de verdad no han dado el callo. Yo creo que salir a jugar y que la gente tenga indiferencia. Pero que más castigo hay que un banquillo. No, porque al final es ponérselo fácil, porque yo creo que es como esconderse. Si ya juegan escondidos, si le metes el banquillo ya... A ningún jugador le gusta que le pongan en el banquillo y todos lo consideran un castigo. A ningún jugador le gusta que le pongan en el banquillo cuando las cosas van bien y el equipo juega bien y gana. Cuando el equipo juega mal y se está hundiendo, yo creo que darte un banquillo o la grada es casi un premio. El otro día Juli, por ejemplo, lo comentabas antes tú, Miriam, puso en Twitter que quieren levantar esto, que están a tope, que no sé qué y tal. Eso no lo pones cuando quieres esconderte en el banquillo, eso lo pones cuando quieres jugar. Sí, pero yo creo que de momento, no te digo que en 3 semanas te diga lo contrario, pero yo creo que de momento, más que nada porque al final es marear al equipo filial, que lo tienes ahí a punto de subir a tercera y al final ni le vas a dar 3 partidos de seguidos a uno y los 3 partidos que le quites del filial al final te van a pasar factura. Igual ya más a la recta final, no te digo yo que no, y sí que probaría algún jugador, eso está claro, pero de momento yo les daría que esta situación, Juan Palomo, yo me la guiso, yo me la como, tú has llegado a esta situación, tú intentas salir de ella. Precisamente por eso, cuando el filial más se va a jugar el ascenso es al final de la temporada, más que ahora, ¿no? Que es cuando tiene el playoff, pero bueno. En fin, si queréis comentar algo más, yo creo que tenemos que ir cerrando. No, ya, es una situación complicada. Yo no sé hasta qué punto sentaría, por ejemplo, a Chechu o a Juli, porque creo que eso, o incluso Peña, porque sí que te la pueden liar un poco. Sí que es verdad que están mayores, pero también tienen una experiencia y tienen una calidad que a lo mejor. ¿Qué nos ha notado este año? ¿Qué no ha aportado al equipo? Entonces, en ninguno. Quiero decir, vamos a probar cosas nuevas. Ya, sí, por un lado sí, pero por otro no. No sé, es como elegir entre mamá y papá. Es muy complicado, no sé. No, sí, entiendo que son jugadores que les tenemos cariño y oye. Pues si esta temporada termina, pues por ejemplo Falcón me da pena, pues habrá que despedirle con todos los honores y tal, pero es que es ley de vida, Miriam. Me da pena, pero por ejemplo Falcón hemos visto hoy los goles, ¿no? Y yo había leído, madre mía, qué cantada de Falcón, se merece estar en el banquillo y tal, pero es que realmente yo no veo que se haga la culpa de Falcón. Sí, no, yo creo que más culpa de Santa María. O sea, yo creo que si tienes una buena defensa, pues te lo ponen mucho más fácil que si la defensa no está bien y te dejan vendido, que es lo que le ha pasado muchas veces a Falcón, que puede tener errores como todo el mundo. Entonces, no sé, pero bueno. No está haciendo una temporada buena nadie en defensa, ni el portero ni la defensa, pero claro, evidentemente los jugadores de 20 y pico años, pues oye, se les puede recuperar y tal. En cambio, un jugador que ya tiene 30 y pico, pues hombre, ya cuando ya empieza a acumular malas temporadas, como es el caso de Peña, por ejemplo, que lleva 2 flojillas, pues a lo mejor ya tiene que plantearse, ¿no?, la retirada, ¿no?, pienso yo. En fin, vamos a ir cerrando, si os parece. Hoy os he traído un tema al que me encanta, un tema que le tengo mucho cariño, porque puede que estemos en marzo ya, pero es que para mí todos los meses son julio. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Me da cosa interrumpir a este hombre. Me da, no sé, que ahora tengo que hablar yo encima de él. Estás hecho un poeta, ¿eh? Pues no, hombre, comparado con Julio, no. No. Al revés, soy un aprendiz, un intento de aprendiz, ¿no? Comparado con este mito de la música española. Pues en fin, con este temazo, ¿no? Con este Hey, ¿no? Que yo creo que es una de las bandas sonoras de mi infancia, ¿eh? De los años 90. Nos vamos y un martes más. y volveré, pero volveremos. Volveremos el próximo martes, sabiendo ya lo que hemos hecho contra el Formentera. Partido que tenemos el domingo a las 12, ¿verdad? Domingo a las 12. Ha sido un auténtico placer. Un martes más estar con vosotros, Javi. Pues sí, a ver si el martes contamos mejores noticias. Pues sí, Miriam. Yo creo que sí, venga, vamos a ser positivos, que la energía positiva trae lo bueno. Estoy seguro que la voz que vamos a escuchar el domingo en Enrico Pérez nos va a traer mucha energía positiva, ¿verdad que sí? No lo sé, me voy. Pues bien, y bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, a la Asociación Herculanos por haber hecho este magnífico programa, y a todos nuestros oyentes, a todos los que nos han escuchado, nos citamos una vez más el martes que viene. Hasta entonces, pues macho Hércules. Y a ver, ¿de qué te va?